consideración de esta virtud de la fe se remonta a aquella prescripción que Dios le dio a Moisés de hacer un tabernáculo. Un tabernáculo que había de ser el centro exterior de la religión judaica, y Dios mismo le trazó el plan de la obra. Como dice la Escritura, Moisés lo hizo viendo el arquetipo celeste, una idea que le gusta mucho a Benón, que la toma precisamente del libro del Éxodo, como que lo sacro que va a ser ahora Moisés con su pueblo ha sido visto primero en su arquetipo. Amada Suami también habla de eso. El arquetipo celeste lo aplica aquí. Por eso es este tabernáculo que va a ser Moisés y el futuro templo de Salomón, ¿no?, sobre cuyas ruinas oró Cristo, que vio Cristo y cuyas ruinas anunció Cristo, ese templo de Salomón que continúa el tabernáculo de Moisés es todo un símbolo o una cosa intermedia entre el arquetipo celeste y todo el orden temporal, todas las realidades humanas, digamos así. Pues bien, dice el Monseñor que hay que como nos leemos en la Escritura, este templo tenía tres compartimentos. Los tres ciertamente santos, pero no todos en grado igual. El primero, que rodeaba completamente a los otros dos, se llamaba el atrio, un recinto cerrado, el más espacioso de todos, que no era, por cierto, el más sagrado, y era el lugar donde se reunía el pueblo en general para rendir a Dios los principales tributos de la piedad y asistir a los sacrificios, el atrio. En el recinto, cerrado por el atrio, se erigía inmediatamente un santuario pequeño llamado el Santo, el Sanctum, donde se custodiaba algunos símbolos sacros como el candelero de los siete brazos, encendido día y noche, un altar con los panes llamados de la proposición, o sea, que están propuestos siempre ante Dios, como un símbolo de los hombres que viven fuera en la ciudad, tienen esos panes, en donde están como resumidos para que Dios, al mirar esos panes, piense en el pueblo que los pone como símbolo suyo. Y el altar de los inciensos era el lugar destinado exclusivamente a los sacerdotes y a los levitas. Y por último, como nos dice la Escritura, atrás de ese santuario estaba el lugar sacrosanto por excelencia, el Santo de los Santos, o como lo nombra con su especial elegía la lengua hebraica, la Santidad de las Santidades. Y ese lugar donde se guardaba el arca de la alianza con las tablas de la ley, que era como el sacramento del pacto de Dios con su pueblo elegido, y el acta auténtica que daba testimonio de él. Ese Sancta Sanctorum estaba cubierto por una tupida cortina de púrpura, y nadie entraba en ese Sancta Sanctorum sino el sumo sacerdote, y esto una sola vez al año. Así que tenemos el atrio, el santo y el Sancta Sanctorum. Tres espacios sacros, digamos, cada vez más sacros, por así decirlo, que signaban la espiritualidad del pueblo elegido. Pues bien, ese templo de fábrica, diseñado por la mano misma de Dios, que se lo dicta a Moisés mostrándole el arquetipo celeste, era una fiel imagen del mundo también, tal como lo concibió la sabiduría de Dios y tal como lo realizó su omnipotencia. Más o menos claramente ya los judíos tenían la idea de este valor simbólico del templo. Pues en Flavio Josefo se lee esta división del templo en tres partes, era una imagen del mundo. La parte más interior, o sea el Sancta Sanctorum, representaba el cielo en que Dios mora. Bien, mirad entonces, en su conjunto podemos decir que la creación se divide también en tres espacios. Toda la creación, todo el mundo, que a saber, el atrio, el santuario y el Sancta Sanctorum. El atrio sería como el muro exterior y por consiguiente la parte menos noble y más descubierta de la creación. ¿Y cuál sería ese atrio? Lo forma ese atrio el mundo de los cuerpos, el mundo de las cosas sensibles. Eso sería el atrio de este gran templo. El santuario, en cambio, el segundo nivel, recinto ya más interior, más augusto, incomparablemente más divino, es el lugar donde moran, digamos, todo el mundo espiritual. No solamente las almas humanas, que no obstante su unión con el cuerpo retienen íntegra su naturaleza espiritual, sino también el mundo de los ángeles y Dios mismo también, que habita ese espacio, no solo por cuanto está en él, como está en todas partes, por esencia, presencia y potencia, dando y conservando el ser a todas las cosas, sino que además está como objeto de conocimiento en ese mundo, de amor y aún de religión incoada, digamos así. Está mostrándose a nuestra mente como creador y dueño a quien debemos adoración, está como legislador que tiene derecho a nuestra sumisión, como bienhechor que lo tiene a nuestra gratitud y está, en fin, como juez. Toda esa morada, todo este santo, pertenece al orden meramente natural, al conocimiento meramente natural, en el orden religioso, la teodicea, digamos, o la teología natural, al orden meramente natural, por grandioso y llena de luz que sea, todo esto está todavía en el orden que puede alcanzar la razón humana. La razón que es, así como el atrio está en manos de los sentidos, al alcance de los sentidos, este segundo, el santuario, está al alcance de la razón humana, de la luz de la razón humana. Morador de este santuario es pues la naturaleza humana o angélica dotada de mucha perfección, pero nada más que esa naturaleza, no el orden sobrenatural. De todos modos, este segundo espacio del universo, bien que refulgente en sí mismo, es para nosotros invisible. No está sujeto a, no está en manos, digamos, de los sentidos, al alcance de los sentidos. Y más allá, en una región infinitamente más escondida, más encumbrada, más divina, está el tercero, el santo de los santos, la región de los misterios, la morada propia del orden sobrenatural, el manantial, el foco, el centro supremo de la religión más elevada, el tesoro de la gracia y de la gloria, el pedestal donde la Trinidad reside, donde se anuncia y se comunica fuera de sí propia. Es la región, pues, el santuario santísimo, tres veces santo, en donde está también Jesucristo, que es el misterio de la santificación y deificación universales. Un lugar todo él lleno de Cristo, que es juntamente Dios abrazando al mundo entero y el mundo entero abrazando a Dios. Ese orden sobrenatural. Este lugar es el santo de los santos. Y podríamos decir, como dice muy bien Monseñor Gay, que por él cabalmente es el universo un verdadero templo. ¿Por qué? Por el hecho de que Dios ha decidido hacerse cabeza y fundamento de su propia obra en Cristo, no puede menos de haberse seguido de ahí notables mudanzas en el conjunto de las cosas. Desde este lugar escondido, digamos, ejerce una influencia elevante sobre todo el cosmos, sobre todo el mundo. Y pone una comparación. Dice, por ejemplo, la frente de un hombre es una cosa noble, los ojos del hombre, los labios de un hombre, a un hombre, digamos, muerto. Pero cuando a esa frente, a esos labios, a esos ojos, se les viene la vida, entonces esos órganos, cuando son animados por la creación, por la vida, entonces esa frente se ciñe de majestad, esa frente del hombre, esos labios fluyen algo gracioso, esos ojos brillan con el fuego de la vida. Pues bien, dice, nada hay que no hubiera primitivamente en la estructura material de esas cosas del hombre, ¿no? Pero se han transfigurado por la vida. Pues bien, esta sería una pálida imagen de lo que el influjo de este santo de los santos, de este orden del misterio, de este orden sobrenatural, produce en la fábrica entera del universo que le circunda y a él se coordina. Transforma de alguna manera todo el cosmos, no aniquilándolo, no amenguándolo, no abrumándolo con su grandeza, sino por el contrario, elevándolo, elevando todo el orden natural, ampliándolo, perfeccionándolo, fijando a la actividad humana un nuevo término infinitamente más sublime que el meramente natural. Y por virtud de esa transformación que viene del Santa Santorum y a través del santuario se irradia al atrio del universo, no hay nada ya en la naturaleza que sea pura y exclusivamente natural. De alguna manera toda la naturaleza recibe los efluvios de esta sacralidad central del cosmos, ¿no? Que viene de Dios, viniendo a ser el universo una especie de lugar sagrado y la creación toda un templo. Ahora bien, dado que este sería el plan divino, hacer este templo de los judíos, que hecho sea imagen del arquetipo divino y como un símbolo de todo el mundo desde Dios hacia afuera, siendo así este plan divino, se corrige que a las criaturas inteligentes y libres, Dios les ha dotado de facultades proporcionadas a los objetos que ese plan supone y abraza. Dios nos ha otorgado aptitud para conocer lo que se contiene en cada uno de los tres recintos mencionados. Y así en efecto lo hizo, nos dio primero los sentidos exteriores y la sensibilidad interna, que por su propia energía nativa nos introducen en el primero de ese recinto, en el que hemos llamado el atrio, es decir, el mundo de los cuerpos, el orden de la materia. Nos dio luego la razón, que nos muestra el segundo recinto, nos abre el segundo recinto, o sea, el orden natural de las sustancias espirituales, descubriéndonos lo íntimo que hay en ellas, inaccesible a nuestros sentidos, y elevándonos, por tanto, a una región donde nada hay material ni análogo a la materia. Pero se agotó con esto la generosidad divina con darnos estos dos ojos, digamos, los ojos carnales y los ojos de la razón. Ciertamente no. Dios hubiera podido perfectamente, el Creador hubiera podido reducir a esos solo dos términos naturales la totalidad de su obra, ya que el orden sobrenatural es enteramente gratuito, absolutamente gratuito. Y en este caso es claro que no habiendo sino solo dos objetos conocibles, no habría tampoco sino solo dos facultades cognoscitivas correspondientes. Porque la omnisciencia de Dios nunca pone un objeto si fuera la facultad que lo pueda conocer. Y así, si no hubiese habido orden sobrenatural, como afirma el racionalismo y la impiedad moderna, claro es que los sentidos y la razón agotarían toda nuestra capacidad de conocimiento, todas nuestras necesidades humanas. Y esto no solo en lo relativo a la vida presente, sino también a la ultraterrena. Nos bastaría para alcanzar nuestro último fin, usar de nuestras facultades naturales con la rectitud que hace legítimo su ejercicio. Como dice el naturalismo, el hombre se agota en eso. Pero sí, como es ciertísimo, existe un orden sobrenatural, si Dios ha querido, como es indudable, poner algún vínculo entre ese orden y nosotros, señalándonoslo como fin último de nuestra vida, necesariamente ha tenido también que poner en nuestro espíritu un nuevo manantial de conocimiento, un principio superior de percepción y de inteligencia que sea respecto a ese término propio sobrenatural, lo que el respecto de los suyos correspondientes son los sentidos y la razón natural. Pues bien, esta fuente especial de conocimiento, este principio superior de nuestra actividad moral es y se llama la fe. Todo esto, este preludio, nos ha servido pues para ubicar la fe en el gran plan de Dios, ¿no?, que abarca esta totalidad del cosmos. Sin duda, el orden que sirve de término a este principio es sobrenatural, pero no lo son los medios por donde se nos da a conocer. La divina revelación es, por un lado, accesible a nuestros medios humanos de conocer, y por otro está sellada con caracteres inimitables que nos la muestran absolutamente divina. Sin embargo, no basta nuestros sentidos y nuestra razón para introducirnos en este santuario del ser. El asentimiento a la revelación sobrenatural no pertenece de ninguna manera a la jurisdicción del sentido natural más agudo ni del entendimiento natural más aventajado, sino que solo la fe nos puede dárnoslo. Sin la fe, el hombre de más talento y de más ciencia no pasa a ser sino aquel homo animalis del que hablaba San Pablo, el hombre animal. Es decir, San Pablo entendía por esta fórmula el que no es capaz de las cosas sobrenaturales, el que está embotado, cerrado, el miope para estas realidades trascendentes. No puede hacerse capaz de las cosas que son del Espíritu de Dios, dice San Pablo, el homo animalis. Puede sin duda conocer algo de Dios, todo lo que le hace conocer la razón. Un Aristóteles llegó tan alto en este conocimiento, para esto le basta el ser racional. Pero las cosas, como dice San Pablo, que son del Espíritu de Dios, es decir, las cosas que pertenecen al orden sobrenatural revelado, para el hombre meramente natural, resultan absurdas, insensatas y locas también, en cierta manera. Animalis homo non percipit ea quae sunt spiritus Dei. El hombre animal no percibe aquellas cosas que son del Espíritu de Dios. Stulticia est imestili, e non potes intelligere. Es una estupidez para él. Y no puede, non potes intelligere. No puede entender, dice San Pablo, 2 Corintios 11, 14. Hombre pues embotado, el hombre reducido al santuario. En el mejor de los casos, si no es que vive en el atrio, al santuario embotado, incapaz, no puede entender. faltándonos la gracia que nos inicia en la vida de la fe, no podemos ni ser debidamente persuadidos por las pruebas en que la fe se apoya, ni aceptar como divinos los milagros que la confirman. Pues bien, para que podamos nosotros verdaderamente ser llamados fieles, cristianos, fieles, almas dispuestas a recibir esta revelación tan elevada, almas capaces de entrar en este adorable Sancta Sanctorum, el lugar recóndito y más elevado, donde se revelan los secretos más sublimes y donde se celebran las nupcias celestiales, ya que la fe, como veremos luego, es un matrimonio místico con Dios, se necesita mucho más que una gracia accidental, podríamos decir, lo que se llamaría técnicamente una gracia actual, mucho más que eso. Por enérgica que fuese, por abundosa que fuera, pues se necesita una gracia habitual, una gracia infusa, una virtud permanente, una potencia, en fin, verdaderamente divina, que sea manantial inagotable de actos realmente divinos. Y esa potencia divina es la fe. Por eso es una virtud, es un hábito permanente en el alma, no simplemente una gracia actual, un momento, un chispazo en que creo, sino que es una actitud de vida, es un estilo de vida, una manera de concebir la vida. Al hablar del Templo de Jerusalén, o del Arca de la Alianza, y luego del Templo de Jerusalén, hemos advertido que no era una fábrica modelo, digamos, arquetípica, sino era copia de un ejemplar mucho más cercano a Dios y no trazado por mano de hombre. Y podríamos decir que ese templo típico se resume en Cristo, como él mismo nos lo enseña en el Evangelio, templo vivo, que Cristo también tiene tres recintos. El misterio de Cristo tiene tres pasos, tres recintos que debemos franquear y que no todos franquean. A saber, primeramente, el que durante los días de su vida mortal vieron, palparon y oyeron sus contemporáneos. Es decir, cuánto de la persona, del hombre Dios, podían percibir los sentidos y entender la razón de los hombres, su cuerpo, su alma, el espíritu que movía sus labios y resplandecía en sus ojos. Este es el primer recinto de aquel templo. En el segundo pudo penetrar también la humana inteligencia, comprendiendo fácilmente la superioridad de este espíritu respecto de los demás hombres, es decir, su alteza, su profundidad, la perspicacia de Cristo, la energía de Cristo, tan singularmente mayor, es todo lo que un alma puede tener de admirable y de amable. Pero en el tercer recinto, en el santo de los santos, es decir, en la unión de aquella alma con el Verbo, en el misterio de la unión hipostática, y por consiguiente en este misterio de la divinidad de Cristo, era ya imposible que penetrase la mera razón humana. Y tal importancia daba Jesús a que así lo entendiese la gente, que lo declaró él mismo solemnemente en cierta ocasión, como veremos enseguida. Así que en Cristo hay esos tres recintos, ¿no? Y por eso muchos judíos, todos los judíos que lo vieron. Lo vieron con los ojos de la carne, con los sentidos. También muchos de ellos captaron con la razón que este era un hombre superior, pero no muchos, muy pocos, un pequeño resto nomás fue capaz de entrar al santuario de Cristo, al misterio de la unión importante. Decía que el mismo Cristo declaró solemnemente este deseo de que así lo entendiesen, o sea, a través de la fe. Cuando, en cierta ocasión, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los hombres, notemos bien esta palabra, ¿quién dicen los hombres? Es decir, ¿por quién me tienen los que no son más que hombres? Los que no viven sino una vida natural. Los que nada conocen ni evalúan sino por los sentidos y la razón. ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué soy yo? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Y habiéndole respondido a los discípulos que unos lo tenían por Juan Bautista, otros por Elías o Jeremías o alguno de los profetas, es decir, que le creían sí hombre revestido de un poder y de una santidad admirable, pero hombre al fin y nada más que hombre. Es decir, que habían llegado al segundo recinto, él le vuelve a preguntar, ¿y vosotros? Es decir, vosotros a quienes yo os he escogido entre los hombres para que entendáis más alto, para que penetréis en la región más profunda, más recóndita de mi ser, ¿quién decís que soy yo? Y entonces Pedro, primer testigo y primer confesor, cabeza de todos los fieles, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es decir, penetró en el Sancta Sanctorum, el Mesías prometido a nuestros padres, el Verbo engendrado antes de todos los siglos, el que ha descendido en el tiempo a la tierra para darnos vida eterna. Y por eso esta expresión del apóstol nos revela ese grado de la fe que penetra hasta el último del misterio, hasta lo más insondable, a lo que puede acceder el hombre mejor una elevación divina. Aquí tenemos pues la fe enseñando al apóstol lo que la razón no había descubierto a los demás. Ni los sentidos ni la razón habían descubierto a los demás. La fe mostrándole todo el interior del misterio de Cristo, el fondo último de todas las cosas. Por eso Cristo se muestra tan satisfecho con esta confesión de Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso la carne ni la sangre, es decir, ningún hombre, ni los sentidos ni la razón te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Él te prende. Esa fue la nueva luz que has adquirido, no la luz del sentido ni de la razón, sino la luz de la fe. Estas consideraciones pues nos ayudan a entender, comprender qué sea la fe. Es como un divino coronamiento de nuestra inteligencia, una diadema de luz celestial, podríamos decir, ceñida invisiblemente a nuestras sienes por la mano generosa de Dios, una ayuda inesperada y maravillosa a nuestra pobreza intelectual, una inmensa extensión de las fronteras de nuestro espíritu, un telescopio, digamos, a los ojos del alma, una energía sobrehumana añadida a nuestras potencias naturales, una especie de ampliación de nuestro ser moral en un espacio totalmente divino. Por la fe se colma toda la proporción que cabe entre nuestra mente y la vida íntima del infinito. Ella nos hace realmente partícipes de ese conocimiento esencial que de sí mismo tiene Dios. Ella es la clave de idiomas que no puede expresar ninguna palabra humana, el vínculo y el órgano de nuestra conversación inmediata con la Santísima Trinidad. San Pablo, hablando de la sabiduría de Dios, que no es en realidad sino el Verbo encarnado, dice que sin dejar de ser una e idéntica, esta sabiduría se manifiesta de muy diferentes modos. Pues bien, comentando la frase del apóstol, podemos decir que también la fe, que viene a ser el órgano con que percibimos esa divina sabiduría, es a un mismo tiempo una y múltiple. Es decir, que en su trascendente identidad abraza por modo supereminente todos los medios de percepción que Dios ha repartido entre nuestros varios sentidos, internos y externos. Es verdaderamente oído la fe, una sublimación de nuestro oído físico, digamos así. Es un oído espiritual que Dios nos confiere junto con la aptitud radical y aún pudiéramos decir con la facultad de oír desde la tierra los secretos del cielo y de asistir a los consejos del Altísimo. Oído que oye no solamente la palabra de Dios, creadora y rectora del mundo, y aún la que crea y rige a la Iglesia, sino a la misma palabra increada y esencial. Aquella palabra con que Dios se pronuncia a sí mismo y se expresa en lengua infinita. Lo cual equivale a decir nada menos que por la fe, cada cristiano se erige en testigo de la inenarrable generación del Verbo. Un oído, pues la fe es oído, apertura a la palabra. La fe es también ojos, nuevos ojos, que ven la purísima y viva luz que Dios envía junto con la palabra que dirige a nuestros oídos. Porque la fe no solo vive en una región sonora, sino también en una región esplendorosa. Y si bien no nos la muestra tal como es en el cielo, ni tal como solo puede verla la criatura con la luz de gloria, que dice San Pablo, lumen gloria, nos habilita para merecer verla y aún nos deja vislumbrar sus albores, su madrugada. Con lo cual no se ha de entender que la razón sea como el crepúsculo matutino de la fe, a la manera que la inteligencia del niño lo es del hombre maduro, pues entre la razón más aventajada y la fe más incipiente medio un abismo que solo por el omnipotente amor de Dios podemos salvar. Luce sin duda la razón como lo es la fe, pero jamás de la razón se engendra la fe. Lo contrario sucede entre la fe y la luz de la gloria, que no son dos entidades diversas, sino dos momentos, dos estados distintos de una misma entidad, dos grados, y como dos horas de un día único. La fe es como el alba del cielo, la fe es el amanecer de la gloria es el mediodía de la fe. No hay continuidad entre la razón y la fe, pero sí hay continuidad entre la fe y la gloria. La fe muere en la gloria, digamos, como una antorcha que se apaga al salir el sol. Sin duda, con los ojos, pues, de la fe y los oídos de la fe, percibimos ya lo que el Verbo nos dice, o sea, lo que nos revela, lo que nos muestra, descorriendo el velo que totalmente lo cubría, pero no lo percibimos con claridad, totalmente exenta de sombras, sombras no procedentes, entendámoslo bien, del dogma, digamos, que de por sí es rutilante, que es luz en sí mismo, sino de la oscuridad de nuestro presente estado, del lugar tenebroso que nos rodea y juntamente de la flaqueza y debilidad de nuestra vista interior, que si bien dotada de un vigor divino por la fe, es al cabo, mientras estamos aquí abajo, débil como la pupila de un niño pequeñito. Pero de todos modos, por densas que sean esas sombras de nuestra fe, no son oscuridad nocturna, ni van creciendo sucesivamente como las de la noche, sino que por el contrario van disipándose cada vez más. Es el progreso de la fe que camina hacia la visión. Y aún de ella fue escrito en la Escritura, la senda de los justos es como una luz brillante que va en aumento y crece hasta el mediodía. Lo mismo enseña San Pablo en sus epístolas al decirnos que el Evangelio, la palabra de Dios, es una verdadera iluminación. Luz del Evangelio de la gloria de Cristo, dice. Luz que nos da el conocimiento de la gloria de Dios según que resplandece en Cristo. Luz que engendra la vida y la inmortalidad. Por eso los padres antiguamente llamaban al bautismo luz o iluminación. Fotismos, luz, por cuya virtud Dios se complace en crear en nosotros esos ojos iluminados del corazón, como dice también San Pablo, ojos iluminados del corazón que nos hacen aptos para contemplar las maravillas del orden sobrenatural, que no son otra cosa sino la fe. La fe, pues, como visión. Primero vemos la fe como audición, oídos. La fe también es visión, ojos. Dios como que va retomando los sentidos físicos, ¿no es cierto?, y dándoles un alcance eminente. También la fe tiene algo de manos, porque por la fe nosotros podemos tocar a Dios místicamente. Recordemos aquella hermosa expresión del Evangelio cuando a Cristo lo apresa una multitud, ¿no? Y una mujer se le acerca y le toca la orla del vestido para que lo cure, enferma, no revisa, lo que era. Y entonces Cristo dice, alguien me ha tocado, como alguien me ha tocado. Te están todos apretando, te llevan de aquí para allá, le dicen los apóstoles, ¿no? Pero él decía otra cosa, lo había tocado con la fe, una sola lo había tocado, muchos lo habían apretado. Es decir, lo habían tocado físicamente, con el primer estadio, digamos, con el sentido. En cambio, la fe es un contacto místico, un contacto sobrenatural, un contacto superior y salvífico en última instancia. Por eso la fe tiene algo de manos también. La fe toca. Por eso el mismo San Juan, en su primera epístola, dice, lo que nosotros vimos del verbo, lo que oímos, lo que hemos tocado con nuestras manos del verbo de la vida, eso es lo que os anunciamos. Tocar al verbo, pues, tenemos también la fe, es manos, manos que tocan a Dios. La fe es pies también, que nos permiten caminar con el corazón dilatado hacia la gloria, que da sentido a nuestro caminar. La fe es boca, que paladea a Dios, lo come a Dios. La fe es, dice la Escritura en un lugar, comer a Dios en cierta manera, comer la palabra. Nadie ignora la incomparable elocuencia, la fortaleza indomable, la eficacia verdaderamente transformadora de los discursos inspirados por la fe, la boca del que tiene fe. Es una boca especial. Es el alma del ministerio apostólico, la boca, la fe. Y ha trocado la faz del mundo. Pero antes de servirnos para hablar, la fe nos sirve para respirar, para paladear, para comer y para beber. En suma, para todo lo que sirve la boca. La palabra divina es manjar. Y de hecho en el Evangelio la llama Jesús comida y bebida. En muchos pasajes se llama festín, la predicación de la divina palabra. Banquete, en que Dios mismo es el manjar. Y convidados son los creyentes. Por consiguiente, el acto de fe es una verdadera manducación. Y por la fe comulgamos realmente. Por la fe se hace luz nuestra, la luz de Dios, sabiduría nuestra, su sabiduría, ciencia nuestra, su ciencia, espíritu nuestro, su espíritu. Lo asimilamos a Dios, lo comemos a Dios. Y por eso, digamos, para terminar ya estos primeros puntos, tan perfecta es esta unión, esta superación de todos los sentidos físicos en unos sentidos místicos y espirituales, que se torna para nosotros estado permanente y verdaderas nupcias la fe. Este tema de la fe en relación con el matrimonio es muy hermoso, está en la Escritura ya. Te desposaré conmigo mediante la fe, dice Dios, procedas al alma fiel. Te desposaré conmigo mediante la fe. La fe es esponsalicia, tiene un carácter nupcial. Por su verbo Dios se desposa con las almas. Y el esposo es verdaderamente Cristo, que nos eleva a su tálamo en nombre de su Padre y en la virtud unitiva del Espíritu Santo. Cristo es verdaderamente el esposo del cantar, de los cantares, el hijo cuya boda celebró el Padre, y que San Mateo nos da como símil de lo que acontece en el reino de los cielos, o las bodas del Cordero, como dice Juan en el Apocalipsis. La visión beatífica es consumación de estas bodas, pero la fe es el desposorio. Y desde el instante de formarse este sagrado vínculo conyugal, no solamente el esposo pertenece a la esposa, sino que en ella está, en ella mora, en el Yaribe. Como dice San Pablo, por la fe habita Cristo en nuestros corazones. En virtud de esto somos generación de Dios. La fe nos da Cristo y Cristo en cambio nos da lo que a él le da a su Padre. Yo dije, vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Por la fe, por este matrimonio místico, la fe nos diviniza, nos erige en Cristo, nos incorpora al Cristo único de Dios. Bien se comprenderá entonces cómo, siendo el alma una sustancia simple y la fe una virtud única, puede esta obrar en el alma por varios modos de divina percepción que acabamos de enumerar. Por virtud de la fe, el alma toda es ojos, el alma toda es oídos, el alma toda es manos, es pies, es alas, es boca abierta también. La fe da al alma todas estas aperturas, podríamos decir. A despecho de esa diversidad de forma, la fe es simple, idéntica, única, y ocupa todo el alma, también simple. Y de aquí no sé de qué definitiva el hombre todo entero se haga por obra de la fe, apto para ser morada de todo el infinito de Dios. Y por consiguiente que la fe inaugure entre ese infinito y nosotros la unión perfecta y de suyo indisoluble que hemos bosquejado. Vamos a hacer ahora entonces un ratito de meditación, analizando cómo es esta fe para nosotros, luego de ver un poco la parte más teórica, ver si realmente nuestra fe se va convirtiendo en los ojos de nuestra alma, si miramos las cosas con ojos de fe, si tenemos oídos para las cosas divinas, para los secretos de Dios, si tenemos manos que tocan a Dios, si Dios es algo palpable para nosotros, si nuestra boca lo ha comido, si hay unas nupcias verdaderamente, hay un desposorio, es simplemente algo adventicio en nuestra vida, algo periférico, una cosa más, no algo que ha entrado en el fondo de nuestra alma. Analizar pues entonces, luego de ver la parte más bien doctrinal, cómo esa fe la vivimos, cómo es la vida de fe en nosotros. Hemos tratado de penetrar en el sentido de la belleza de la fe. Hay un texto de la Escritura, el Cantar de los Cantares, ese libro precisamente nupcial, tenía cierto carácter esponsalicio, donde dice: ¿quién es esta que sube del desierto llena de gozo, apoyada en su amado? ¿Quién es esta que sube del desierto llena de gozo, apoyada en su amado? Tal es el grito de asombro y de parabién que el Espíritu de Dios pone en boca de los santos en el cantar. Grito, por cierto, que no se interrumpe ni un solo instante en la vida de la Iglesia, por cuanto ni un solo instante cesa este maravilloso espectáculo que lo provoca. Esa dichosa que sube del desierto, ¿quién es esta que sube del desierto llena de gozo? Es toda alma de fe que con las alas propias del Espíritu se remonta de la tierra a Dios. Sube del desierto, porque efectivamente desierto es la tierra para el alma que tiene fe plena. Ya desde su primera profesión en la fuente bautismal, había sometido al yugo de la fe sus sentidos, su razón y todo cuanto de estos principios nace, viviendo desde entonces en una región superior precisamente, ha salido del desierto, superior a su propia naturaleza y obrando por consiguiente con una energía superior a sus fuerzas naturales, comenzó a transformarse, o lo que es igual a remontarse, como dice el cantar, del yugo de sus discursos humanos. Suelta de todas las pasiones, esta alma que sube del desierto, llena de gozo y apoyada en el amado, toma vuelo. El alma, confese, espacía, se dilata, probando en sí cuán cierto es aquello de que la verdad nos hace libres. El alma de fe vive en una región más encumbrada, en una región victoriosa, no le embargan sino las cosas celestiales. Y por eso es dichosa, como dice el texto con que comenzamos. ¿Quién es esta que sube del desierto llena de gozo, apoyada en su amado? Es dichosa. Y aquí se ve cómo la fe tiene que ver con el gozo. Este solo de alegría, no menos que de virtud. Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, dijo Jesús, una mujer del pueblo. Pero Jesús le respondió: más bienaventurados, más felices aún los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es decir, los que tienen la fe verdadera y plena. Y cierto es esto, porque si el creer a una criatura es de suyo tan grato, es la confianza que uno tiene a un amigo, qué grato que es, ¿qué no será creer al Creador? Entregarle todo el alma en cambio de su santa palabra y dormir soñando con el eterno despertar en el ancho regazo de la verdad absoluta. El alma, pues, confiesa el alma que sacada sale del desierto, llena de gozo, que se va librando de toda mancha, de todo yugo, de todo obstáculo, y ya dichosa comienza aún aquí abajo, pero como bien dice el texto que con el que comenzamos, esta alma está apoyada sobre el amado. Es decir, la fe y el gozo de la fe se apoyan, se basan en este apoyo. No se basan en nosotros, sino que estamos, la fe va, resulta de la fe apoyada, como dice el cantar, en el verbo, apoyada en el amado, en el esposo. Dios lo ha dicho y me lo ha dicho a mí. Va repitiendo incesantemente y de repetirlo vive el alma, todavía más del aire que respira. Y el saber que tiene derecho a repetirlo es la fuente de todo lo que posee, de todo lo que es y de todo lo que hace. Tal es la fe, pues. Tal es en nosotros la raíz de los dones de Dios. Y aún por eso Dios lo ha prendido, este don de la fe, lo ha clavado en lo más recóndito de nuestra alma. Así como al decretar que su verbo tomase carne en este mundo, le escogió por morada un lugar tan secreto y tan inviolable, que en él no tuviera entrada ni aun la culpa de todo el humano linaje, así también, al aposentar el verbo en nuestro corazón, le dio estancia tan firme, digamos así, tan segura, que a menos de derruir todo el edificio de la vida espiritual, pues imposible sacarlo de allí, al verbo de la fe. Y aún la caridad, con ser el fruto natural de la fe, está tan bien guarecida como la fe. Pues la caridad basta para matarla a un solo pecado mortal, y si el amor muere, muere el alma con él. Pero ese mismo pecado que mata al alma puede no alcanzar ni aún herir a la fe, la cual subsiste en el alma pecadora, muerta y todo, como principio que mediante Dios puede resucitarla, como rama que, dejada en el suelo después de cortado el árbol, conserva virtud, fuerza para ser raíz de un nuevo tronco, a condición, por supuesto, de que el sol la fecunde con rayos misericordiosos. No hay otro pecado sino el de infidelidad capaz de matar la fe. Y aún por eso es tan espantosamente grave este pecado de la infidelidad. Nos impresiona pensar en el estado lastimoso de los que no han recibido la fe. Y mucho más de los insensatos que se precian de haberla proscrito de sus almas. De que les basta convivir en este orden natural, digamos así. Porque esto equivale a jactarse no solo de ser culpables, sino además de ser eunucos, de haber sido destronados, mutilados, decapitados y deshechos en el orden de la ciencia de las cosas celestiales, como también de estar incomunicados con Dios y de haberse declarado extranjeros en su propia patria eterna y proscritos del reino de Dios. Insensatez, por cierto, más inconcebible que lo habría sido la de Nabucodonosor, que, como nos cuenta la Escritura después, que se trocó en bestia como castigo por su soberbia, más inconcebible que lo habría sido la de Nabucodonosor si después de haber sido trocado en bestia se hubiese gloriado de haber perdido el ser de hombre. Los locos suelen incurrir en estas extravagancias, pero al menos estos no son culpables. Nos queda por decir, para terminar este tema y con ello esta segunda plática o meditación, cómo se debe usar de esta divina potencia, cómo se debe practicar la virtud de la fe, cómo se debe mirar toda la luz de este verbo que por obra de la fe ha comenzado, como diría San Pablo, a brillar en nuestros corazones. Esta aurora de la vida eterna que se llama fe nos descubre tres grandes espectáculos, tres grandes ámbitos: el de las personas, el de las cosas y el de los acontecimientos. Cada cual de esos espacios, donde estos tres órdenes se nos muestran conformados a lo que la revelación nos enseña respecto de los designios de Dios, consta también de tres zonas. A saber, primero un atrio que libremente puede recorrer nuestros sentidos; segundo, un santuario en donde nuestra razón puede penetrar; tercero, un santo santorum, cuyas puertas solamente la fe es capaz de abrir. Hemos de entender que así como conculca las leyes de su naturaleza e injuria al divino autor de ella, el hombre que cierra los ojos a la luz de la razón para no seguir sino a la sensualidad o a los ojos de la carne, así también el cristiano viola su bautismo y se levanta contra el Espíritu de Dios cuando, gratificado con el supremo don de la fe, esconde voluntariamente esa antorcha debajo del celemín y sujeta sus ideas de las cosas, de las personas, de los acontecimientos al ignominioso yugo de la sensualidad o al mero dictamen de la razón. Lo primero de mirar con los ojos de la fe es las personas. es el primer espectáculo que nos ofrece la fe. La primera de esas personas, o el primer lugar al que de todas es autor, la Trinidad. La primera persona, digamos, que hay que nuestra fe nos hace mirar es la Trinidad, que habita en luz inaccesible, que sobrepuja toda ciencia, como dice Job. Escribía San Hilario, lo que de Dios debemos pensar, de Dios mismo tenemos que aprenderlo. Porque solo Él es maestro de la ciencia que de Él trata. Pues bien, la fe es para nosotros este magisterio divino. Ciertamente la razón humana puede, sin salir de su órbita propia, darnos acerca de Dios y de sus divinas perfecciones, luces no solo seguras, sino también magníficas. Y aprovecha mucho a las personas espirituales ejercitar su mente en las preciosas disquisiciones de la teología natural, donde podrá encontrar fuentes vivas de oración, incluso, altos pensamientos, nobles propósitos, siquiera para desagraviar a Dios de tanta negación estúpida y de tanta blasfemia como el racionalismo contemporáneo prodiga contra el Dios de la razón, después de haber escarnecido y crucificado al Dios de la fe. Pero no quedarnos en ese nivel, sino pasar adelante, levantar el vuelo sobre la nube luminosa de esos conceptos racionales, remontarse hasta el vivo foco central de aquellos conceptos mismos, es decir, hasta lo que de sí propio nos ha enseñado Dios, hasta Cristo, Verbo Eterno del Padre. La razón natural ya nos habla de la bondad, del amor y de la misericordia que caracterizan a la naturaleza divina. Pero hay que transportarse a la región donde fulguran como rayos estas virtudes encarnadas, digamos así, en el verbo. Los 33 años de su vida terrestre, que son una expresión del amor y la misericordia de Dios. El crucifijo, la Eucaristía, la Madre del Redentor, la Iglesia, el sacerdocio, los sacramentos. Saborear aquella frase de San Pablo: el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa frase que, si la hacemos carne, no solamente echará de nosotros para siempre todo temor servil a Dios nuestro Padre, no solamente extirpará de nuestro ánimo todo germen de desconfianza, no solamente secará la fuente de toda pusilanimidad, no solamente hará que dominemos todas las inclinaciones de nuestra alma que tienden a entibiar el fervor, sino que además habremos erigido en nuestro corazón un trono firme, grandioso y esplendente, donde se sentará un Dios gozoso, un Dios que esponja el espíritu y dilata el corazón. Ejercitar nuestra fe en la persona de Jesucristo. En Cristo ver a Dios. A Dios veremos en ese niño todavía encarnado, encerrado en las purísimas entrañas de María Santísima. A Dios veremos en ese pequeño que María envuelve en pañales y amamanta en su pecho virginal. A Dios veremos en ese adolescente que va creciendo en edad, en sabiduría y en gracia, mientras hace la vida común y trabaja para ganarse su sustento. A Dios veremos en ese varón de dolores que, postrado en tierra, llora, suda, sangra, padece agonía. A Dios veremos en ese hombre maniatado, abofeteado, azotado, condenado por la plebe y por fin muriendo en la cruz saturado de oprobios. Lo veremos también bajo el velo de la Eucaristía, ver la persona, pues, del Verbo encarnado. Ejercitar también nuestra fe en la persona de María Santísima, salterio divino, cántico incomparable de Dios, evangelio vivo, apocalipsis, estupendo, libro sellado con 7 sellos del apocalipsis. Solo el cordero tiene el poder de abrir ese libro y de entender y de penetrar en la belleza de la madre. Consiguientemente, este también es otro objeto de la persona, digamos, de nuestra fe, la Virgen Santísima, una persona, la persona de la Virgen Santísima. Con ojo de fe miremos igualmente a las personas eclesiásticas, tanto esto nos cuesta porque están tanto más cercanas a nosotros, y vemos mucho más claramente sus defectos. Los ojos humanos ven muy claramente sus defectos, y aún la razón encuentra razones, digamos, encuentra los motivos quizás de esos efectos. Pero sin embargo debemos taladrar todas esas apariencias y llegar más allá. El Papa, los obispos, los sacerdotes, que no por el eje de la crisis de la que somos espectadores, perdamos esa visión de fe, del sacerdocio al menos, de la sacralidad del sacerdocio. Con ojo de fe miremos también a nuestros iguales, santos o pecadores, amigos o enemigos, a los que debemos obedecer o a los que debemos mandar está juzgando solamente según la carne. Y era el santo de los santos de aquella alma. De aquella alma pecadora, perseguidora como Saulo, pero quizás Dios le está soñando un Pablo, parece Saulo. Por esos ojos de la fe, precisamente. En el santo santuario de aquella persona, en el sustento sobrenatural, digamos así, en el precio de su vida, que es la sangre del verbo. Mirar así a las personas, pues tenemos un primer ámbito para que ejercitar nuestra fe, el ámbito de las personas, divinas y humanas. Asimismo, la fe tiene un segundo gran espectáculo donde ejercitar, si es las cosas, son las cosas del mundo. También las cosas tienen los tres recintos señalados. Hay que entrar a su santa santuario, donde solo se llega la fe. También en los cuerpos está Dios presente. El verbo, la encarnación, ha querido como elevar las criaturas, edificarlas de algún modo, incluso los seres inanimados, las plantas y los animales. Este suelo que huele a mis pies es hermano de la arcilla con que Dios amasó mi carne. La humanidad de Cristo es el sacramento de esa glorificación universal. Como el río que sale de madre inunda la zona comarcana, así la bendición de Dios ha inundado el mundo a partir del verbo encarnado, carne. Esta bendición es su palabra buena, su verbo esencial es Cristo. Cierto que la culpa levantó enormes diques a este diluvio de misericordia, pero la cruz se levantó como fuerza para derribarlas a todas. Aquí entra todo el tema del valor de la materia para los ojos de la fe, de esa materia de la cual, con la cual se hacen los tabernáculos, los sagrarios, los vasos sagrados, los templos.